En realidad esto ya venía hace años, pero esas violencias, viste, sutiles que no te das cuenta y que las normalizás. Normalicé durante muchos años violencias económicas, malos tratos. Llegó a decirme: yo no te maltrato, te destrato. O por ahí estar cocinando y darme una cachetada en la cabeza diciéndome: pero es un juego. Pero tu juego duele. Todo fue acrecentándose, digamos, la violencia. En los últimos 3 años. El año pasado, en un viaje que hicimos a Brasil, volví con ataques de pánico. Justamente por el disminuirme todo el tiempo. Yo llegué muy nerviosa porque, bueno, fue un viaje largo, viste, con 3 vidas que yo tenía que proteger ahí en el auto. A los 2 días me agarran ataques de pánico. Ahí me está atendiendo la doctora Piquín, que es una genia. Es el día de hoy que me está ayudando muchísimo, que sigo en tratamiento con ella. Yo trabajaba muchas horas, trabajaba ponerle de 8 de la mañana a 12 de la noche. Eso también intensificó los ataques de pánico. ¿Por qué? Por la falta de sueño, el descanso, la preocupación. Tengo 3 hijos, 2 mayores y la nena, que es por la que más hoy estoy acá. ¿Sufriste violencia de género hasta el nivel de golpe físico? Una vuelta me revolvió con una silla y me dijo: no te pego porque si te pego te mato. Y me revolvió con una silla, me rompió el vidrio del auto con una piña. Obviamente has recurrido a la justicia, ¿no? A todos lados recurrí. Obviamente no recibí nada. Me fui, me tuve que ir de Cañuelas. Porque el abogado de él, lo conocerán, le dicen el Tano, no voy a dar nombres porque no quiero exponerme tanto, pero todo lo que digo es real, me voy a hacer cargo de todo lo que estoy diciendo, ¿no? La gente le tiene miedo al Tano porque es un tipo, es bastante mal habido, digamos. Lo que no entiendo es cómo puede seguir ejerciendo abogacía con las denuncias que tiene acá por tomas de terrenos. Tiene uno que se va a pasar poco de estar preso, que le dicen Sanata, que él entró a la casa de mi hijo primero a amenazarlo, después a robarle. Mi hijo se tuvo que ir, un pibito sano, bueno, que gracias a él, gracias a mi hijo, yo estoy acá. El 4 de noviembre del 2025, mi expareja, junto con el Tano, me internaron en la parte de salud mental en el Marcetti. Como que yo era esquizofrénica. Tuve una crisis nerviosa, eso es real, pero también por tantos abusos, de tanta falta de respeto que recibía. Me acuerdo que la semana anterior a que me internen, mira, voy recordando y no sé si me da bronca, pena, lástima. Adelante de todos sus amigos me dice: si fuera buena mujer me estarías haciendo un plato de fideos. Yo creo que ser buena mujer es otras cosas, acompañarte en otras cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Gracias a mi hijo estuve 12 días internada, pero sumamente dopada. Ahí me atendió Natalia. De los únicos que puedo hablar muy bien acá es de la doctora Piquín y del hospital Marcetti, que Natalia, la psicóloga, me dijo: ¿a quién le mentiste vos que estabas loca? ¿Qué haces acá? Obviamente el Tano, el abogado de mi expareja, el representante legal, el impresentable ese, me internó judicialmente de un momento a otro. Tenía custodia policial, me daban las pastillas, yo quedaba así, tenía que levantar la lengua a ver si tragaba las pastillas. Horrible la situación. Mis hijos durmiendo al lado mío y un policía cuidándome. Me agarró una crisis nerviosa un domingo. El lunes a la madrugada él me quiere internar. Me llevan y dicen: no está para internar. En el hospital Marcetti se enojaron porque él se quería saltear todos los pasos para internarme porque decía que yo era psiquiátrica. El martes logró hacerme una denuncia y vino una ambulancia con 2 patrulleros. Mientras que yo estaba tomando mate con una amiga y estaba con mi hijo mucho más tranquila, me mira mi amiga, le veo la cara y le digo: ¿qué pasó? Es otra vez este tipo, mi ex. Y le digo: ¿es él? Me dice: sí, está viniendo con 2 patrulleros y una ambulancia para internarte. ¿Con qué necesidad? Pero ya estaba controlada. Bueno, ahí es donde me llevan de mi casa en una ambulancia con 2 patrulleros. Él dice en la justicia que yo le saqué toda la plata. ¿Qué plata le saqué si me estaban llevando en ambulancia con 2 patrulleros? ¿En qué momento le dije para qué me...? Bueno, esa es una de las causas también. La cantidad de denuncias que él me hizo fueron terribles. Le pusieron un botón antipánico de acá del servicio local. ¡A él! Yo tengo el botón antipánico que ya caducó. Y la verdad que no lo vuelvo a pedir porque veo que es todo en vano hacer las cosas acá. Porque te dan una caricia así, mata, quédate tranquila. Pero después estoy tranquila desde noviembre. En noviembre me estaban queriendo trasladar al hospital Moyano. Eso quería hacer conmigo. Gracias a la doctora Piquini, a mi hijo, que se estudió las leyes de salud mental con 22 años y fue al juzgado de paz y puso lo que un hombre tiene que poner, a mí me sacaron del hospital. Me da como ganas de llorar, pero de satisfacción por el hijo que tengo. Gracias a él yo pude salir. Cuando salí, lo primero que me dijeron todos los policías de Uribe, la rueda que eran, yo era del paraje del Taladro. Los policías de Uribe, la verdad que amorosos todos. Hablaron hasta con el jefe de la policía de Uribe, habló con el jefe del hospital y con mi psicóloga, y no podían entender cómo me habían judicializado durante tanto tiempo, tan rápido, y por qué me tenían tanto tiempo ahí. Salgo de ahí, lo primero que hago, obviamente asesorada por mi psicóloga, mi psiquiatra y toda la policía de Uribe Larrea, es no vuelvas a tu casa, que obviamente yo no quería volver porque yo ya a él siempre, hace un par de años que le tenía como un miedo, respeto, digamos. Yo en ese momento lo tenía como un respeto, ahora me doy cuenta que era miedo, porque yo ya no salía, yo no hablaba con mis amigas, porque si hablaba con una amiga era lesbiana, si hablaba con algún amigo era una pu. Y cuando salí de ahí, salí con muchísimo miedo. ¿Hoy por hoy estás medicada? Sí, para los ataques de ansiedad, para poder dormir. Bien. A la noche. ¿Tu hija, que también sufrió violencia física también? Bueno, yo cuando salgo de ahí, él no me la quería dar porque decía que yo estaba mal psicológicamente. Uh-huh. Yo traté de hacer lo imposible para traerme a mi hija. Mi hija, 13 años, plena adolescencia, el padre la dejaba tomar alcohol, la dejaba fumar vapor, manejar el auto, manejar una moto, cosas que yo no se lo dejaba. Entonces cuando yo estuve mejor le dije, hija, venite conmigo, porque lo que hicieron conmigo lo van a hacer con vos. Hace 20 días me manda un mensaje a mi hija, que vos lo viste, que me pone, mamá, por favor, vení a buscarme, me están pegando, me desmayaron en el piso, yo estaba a una hora y media de acá. ¿Sabés la desesperación como madre cuando me dijo, mamá, me acabo de despertar porque me desmayaron en el piso? ¿Pudiste llevártela? Obvio, está conmigo. ¿Y cómo está ella? Está muy triste, porque no entiende por qué el papá y el hermano le hicieron eso. Por lo que me cuenta mi hija, que lo tengo acá escrito también por ella, era a las 9 de la noche y su amigo se quería ir para Uribe. Entonces le dice, bueno, vos andate para Uribe y a mí no me van a dejar, es tarde. Ella estaba volviendo para la casa, que vivimos aún en el paraje del Taladro. Cuando ella está llegando a la escuela, ve que le empiezan a saltar los mensajes del padre, del hermano, ¿dónde estás?, insultándola. Y en eso se acerca el padre en el auto con mi otro hijo, el de 19 años, que él me sorprendió muchísimo. De él estoy muy triste porque no lo puedo creer, porque yo lo eduqué con respeto hacia el otro, porque para mí no es que no se le pega a una mujer. Para mí no se le pega a nadie, porque es lo más primitivo, es sin poder. Es cuando le levantás la mano y sobre todo entre dos a una criatura de 13 años. ¡Qué hombres que son! ¡Qué valientes que son! Y obviamente yo a mi hija le creo todo y más de... ¿Vos viste cómo estaba? ¿Cómo no creerle? Le dice a mi hijo de 19 años, bájate del auto y subila, porque si yo la toco tu mamá me denuncia y voy preso. ¡Qué poco hombre que dejás que el otro... que tu hijo, que en realidad es mi hijo, no es hijo de él... Qué poco hombre que sos, que dejás que el otro vaya preso por no ir vos. Qué rápido te lavas las manos. Mi hijo, el de 19, se baja del auto, la quiere meter de los pelos. Morgana es una chica con bastante carácter, no lo voy a negar, no se dejó. Dice, vayan ustedes en el auto, yo me voy caminando. Cuando están llegando a la casa, mi expareja y mi hijo de 19 le dicen a mi nena, mi hijo de 19 le dice, yo voy a ir a agarrar a tu amigo. Y papá lo va a ir a agarrar al padre, primero los cagamos a palos, pero le vamos a prender fuego a la casa. ¿Qué tiene que ver él? Si aparte yo ya estaba viniendo. Dice, ¿qué tiene que ver él aparte de prender fuego a la casa? ¿Qué? Es más entendible la desesperación de una criatura de 13 años que al prender fuego a una casa de un tipo de 47. Hoy por hoy, ¿cómo estás? ¿Llegaste a un límite, digamos, donde... Llegué al límite tengo que vender mi camioneta, mañana la entrego porque estoy en la calle con mi hija. Bueno, déjame que te termine de contar eso porque es lo más fuerte, ¿no? Cuando ella agarra un palo y le quiere pegar al auto, el padre la agarra del cuello. Por eso, viste, te mostré las marcas que tiene en el cuello, las viste. Tiene marcas así y acá en el cuello de que el padre la agarró contra la pared. Le puso una cachetada, vino el hermano de costado y le dio una piña, viste que tenía todo el ojo todo marrón y todo así amarillo, pero toda la cara. Ahí ella se cae, cuando le da, mi otro hijo le da dos piñas, mi ex marido la tiene del cuello, perdió el medio, como que perdió la estabilidad, se cayó. Cayó. Y ellos seguían insistiendo en irse, ella entró a casa y está, viste, el bowl donde pones los cubiertos. De la bronca los tiró contra la bacha de la cocina. Ellos denuncian que ella los quiso amenazar con un cuchillo. Y le tomaron eso, esa denuncia, le pusieron botón antipánico. Y sí, yo, la verdad, cómo se está manejando Cañuelas, no lo puedo creer. La cuestión es que cuando escuchan eso, ellos vuelven a entrar. Y ahí mi otro hijo, mi hijo, el de 19 años, dice que la agarra así del cuello, le empieza a pegar y le dice, ¿viste que yo también puedo? Y el padre le decía, esto te pasa por pu, esto te pasa por tro, esto te pasa por no hacer caso, lo tenés bien merecido, mientras que se cae al piso y el otro le sigue pegando en el piso. Y el padre al lado, alentando eso, hasta que ahí sí pierde el conocimiento. Cuando recupera el conocimiento, se siente y dice, ¿a quién llama para la policía o a mi mamá? Llama a mi mamá, que ella siempre va a estar. Yo estaba una hora y media de acá. Creo que vine volando. No sé cómo no me maté, porque la desesperación. Hoy lo que quiero es, mira, nosotros tenemos una casa evaluada por $170,000 en el taladro, el negocio de réplicas de chapas antiguas. Yo lo único que quiero es que me dé los dos autos que tengo a mi nombre para poder hacer una vida nueva con mi hija. Quiero que él salga de mi vida. Tengo un grupo de chicas que me están acompañando, que me están asesorando, un grupo de abogadas feministas que me están ayudando, que me dan la fuerza que tengo hoy, porque igual esta fuerza la tengo desde que tengo a mi hija, porque a mí me hizo lo que quiso y lo dejé y me traté de rebuscármela, estaba en la casa de una amiga, pero me la tocaron a mi hija y ahí no me doblegás. La patearon en el piso, entre dos hombres. Te juro que nunca más se van a olvidar de lo que le hicieron a mi hija. Hoy en día lo que estoy pidiendo, ¿sí?, es que empecemos con la restitución de mis vehículos. En Fiscalía número 2, en donde estoy más indignada, porque yo cuando me fui dejé un Peugeot 208 y una Kangoo, que están a nombre mío, tengo el título, mira, ¿para qué? Yo quiero vender una Kangoo, quiero vender el Peugeot, comprar un autito más chiquito, ponerlo a trabajar y tener una entrada para vivir con mi hija, porque a mí no se me va a borrar nunca más lo que le hicieron a mi hija. Igualmente a todo esto, Macarena, la causa sigue. La causa sigue. La denuncia sigue. Obviamente. Bien. Pero ¿sabes qué? En Cañuelas no hay abogado que me quiera agarrar la causa, porque le tienen miedo a este Tano, porque ya te digo, andas con gente muy mala vida. Me dieron en el juzgado de paz un abogado, el cual estaba gestionando los alimentos. Le pide una cierta cantidad de dinero, a lo cual el abogado de mi expareja le responde. Dice a mi expareja que él le pasa los alimentos, pero si ella le firma los 08 que tiene él en su poder los autos. O sea, se está haciendo cargo que los tiene los autos. Y que le firme el 08 para pasarme la mantención. Ahí le digo al abogado que me dieron acá, del juzgado de paz, le digo, ¿vos te estás dando cuenta que nos están extorsionando? ¿O me di cuenta yo sola? ¿O vos también estás entongado ahí? Porque la realidad es que no me entra en la cabeza ni siquiera que me lo transmitas. Porque sabes cómo me voy a poner ante la situación con la que estoy viviendo. Y tendrías que haber peleado justamente por eso. Tengo ahí la captura de pantalla y la charla con el abogado mío. Con mi abogado, perdón. Que también te voy a mostrar para que veas que es real lo que me está extorsionando para darme la cuota de alimentos, sabiendo todo lo que vivimos con mi hija. Mi hija no quiere ir a la escuela, ya la anoté. No quiere ir, porque todavía tiene una marca acá que le da vergüenza decir que lo que le pasó. Verla llorar de tristeza, eso es lo que más me rompe. En la Fiscalía número 2, en diciembre del año pasado, fui a decir a dónde estaban mis autos, que necesitaba la devolución, la restitución de mis bienes, porque me decían que a mí no me podían dar nada porque yo no estaba casada. Bueno, entonces devolveme los autos que son míos. Si vos no me podés dar la mitad del negocio ni la mitad de la casa, que la laburé toda, dame los autos que son míos, si vamos a la lógica. Ah, no, pero eso está en bienes patrimoniales. Y la casa y el negocio, ¿qué carátula le pusieron? Robo y hurto. Pero si vos la ponés como robo, lo único que va a pasar es que la estén buscando a la camioneta. Cuando este hombre, el Tano, tiene la matanza de Desarmaderos. Lo sabemos todos. Acá en la fiscalía lo re saben, lo reconocen que tienen Desarmaderos. Me dice, ¿y a dónde está el Desarmadero? ¿Sabes que cada 2 meses cambia de lugar el desarmadero? Tengo el otro, el nombre y el teléfono del otro que tiene el desarmadero en San Justo. También. Que me dijeron, ahí están tus autos, en el desarmadero de San Justo, pero cada 2 meses cambian de lugar. ¿Cómo me van a devolver los autos? Hechos bolsa, ya lo sé. ¿Quién se va a hacer cargo? Nadie, porque así se maneja la justicia de Cañuelas, tierra de oportunidades. A Marisa Fassi le mandé una nota, que acá tengo el número, que me dieron, con este numerito te va a atender. En enero, cuando yo estaba viviendo en la calle, estuve 3 días viviendo en mi camioneta porque no tenía lugar donde ir. No quería preocupar a mis hijos no lo sabían. Me ponía en la puerta del hospital porque tenía miedo. Tenía miedo, o sea, de mi expareja, tenía miedo de este tal Sanata, del Tano, tenía miedo de todos ellos. Hoy ya no tengo más miedo de nada. Ya me tocaron lo más sagrado que tengo, que es a mi hija. Entonces hoy voy por todo. Y me hago cargo de los nombres, ¿eh? Porque tengo las pruebas ahí, me hago cargo, ¿eh? No tengo ningún problema en decirlo. Y no me arrepiento de nada de lo que estoy diciendo. Porque a mi hija la rompieron por dentro, la rompieron por fuera, me la patearon. Mi hija todavía no puede entender lo que le hizo el papá, lo que le hizo el hermano y cómo lo permitieron. Yo fui a la Secretaría de la Niñez y Adolescencia también en enero, mandándole un video de cómo la hostigaban. Pero que mi expareja hostigándola, la nena hostigándola, correteándola para pegarle. Y le digo, ¿qué van a esperar? ¿A que me la devuelvan toda hecha pelota? ¿Pero a la que me la devuelvan rota? Les dije, en la niñez y adolescencia. Todas las veces que me llamaron me presenté en todos lados. Él nunca. Y no hicieron nada por eso. Y le mostré los videos en donde me la estaban hostigando, la estaban maltratando. Y ahora, ¿cómo la fui a buscar a mi hija? Como les dije que iba a terminar. Desmayada a golpes en el piso. Ahora lo único que necesito es salir adelante con mi hija. Necesito que por favor en fiscalía me den bolilla, que me restituyan los autos y no en 2 meses. Los autos están a mi nombre. Esta causa la empecé en diciembre del 2025. Yo ya tuve que vender la camioneta que era con la que me manejaba, que hacía Didi, para tener el mango del día, porque estaba viviendo en la casa de una mía. Entonces, bueno, pero al estar con mi hija, tengo otros gastos, ella come, yo adelgacé más de 10 kilos. Yo quiero que ella siga teniendo esa misma vida que la que tenía antes. Yo me arreglo, no tengo historia, tomamos mate. ¿Entendés? Pero mi hija no, mi hija quiere y mi hija lo tiene que tener porque siempre fue así. Y porque tuve las capacidades de generar un negocio enorme para que mi hija siga así. Y para que acá en Cañuelas no hagan nada por eso. Entonces lo que más pido es justicia para que sea lo más justo para ambas partes, ¿eh? Yo no quiero más de lo que me corresponde. Jamás voy a pedir más de lo que me corresponde. Pero tampoco quiero menos. Y sobre todo teniendo a mi hija. Y tampoco quiero que se olvide nunca de lo que le hicieron a mi hija. Y que no se repita.